Ya no hay nada, nada que salvar, no hay nada por lo que luchar, no hay nada, nada que esperar, no hay nada con lo que soñar, con lo que soñar. Murió la esperanza, murieron las ideologías. En este país les enterraron en cunetas frías, al margen de carreteras que llevan a ninguna parte y que nos conducen directos al desastre. No hay nada, nada que salvar, no hay nada por lo que luchar, no hay nada, nada que esperar, no hay nada por lo que sea. En esperanza van a cierta melancolía, resignación porque no hay alternativa. No hay nada que podamos hacer, no hay nada en lo que creer, no hay nada donde puede ser. Eso es lo que nos quieren vender. Mientras hay vida hay esperanza, y hay vida mientras hay dolor. Nunca es por vida, causa la injusticia, semilla de la insurrección. La injusticia, semilla de la insurrección. La injusticia,